Nos acompaña en estudios Moira Millán, coordinadora nacional de la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir, y Ezequiel González, también coordinador y colaborador en la marcha, también, quienes nos van a contar en qué consiste esta marcha que se va a realizar el 21 de abril al Congreso de la Nación en Buenos Aires. Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio. Esta es la primera vez en la historia de Argentina que las mujeres originarias, de manera organizada, autogestiva, vamos a marchar. Nunca antes lo habíamos hecho. Hemos estado en marchas con nuestros hombres, en marchas de los pueblos, pero marcha de mujeres originarias es la primera. Y lo otro que también es muy interesante destacar es que es una marcha de propuesta. Esta no es una marcha de protesta como habitualmente acostumbramos a ver, es una marcha que propone. Y propone justamente algo muy, muy importante, que es el buen vivir como derecho. Creemos que el buen vivir no es un concepto museológico, abstracto, es realmente un derecho que se puede aplicar, que nos va a permitir a nosotros repensarnos como país. Entendemos que el buen vivir es la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva, las mujeres originarias en Argentina, las 36 naciones originarias, estamos pensando cómo podemos contribuir a la conformación de un modelo de país distinto, ¿no? Donde no solamente nosotras tengamos cabida, sino que la naturaleza como sujeto de derecho también sea parte, ¿no?, de una planificación distinta. Y Ezequiel, vos, como lo dices, muy joven, ¿cómo vivís esta experiencia? ¿Es la primera vez que estás en una organización de este tipo? Bueno, yo desde un tiempo a esta parte estoy en esta deconstrucción de situarme realmente, de reconocerme como hijo de pueblo originario, como perteneciente a un pueblo originario. Así que es la primera vez que participo en una construcción, plenamente originaria. Participé, hice militancia en otras organizaciones, pero nunca desde mi identidad de originario. Uh-huh. Así que esto, si bien siempre a veces resulta raro que en una marcha de mujeres originarias sea un hombre que esté hablando, pero uh-huh. realmente yo me reconozco como una lucha que forma parte mía, que es una iniciativa que, si bien parte de nuestras hermanas, yo la tomo como propia porque me considero un hombre antipatriarcal, y que desde ese lado estoy sumando, y obviamente del lado originario. Sí, no, por supuesto, y además como también una forma de apoyar a todo esto, que no es más que hacer visible algo de que se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? La idea de marchar y de llegar hasta acá, ¿no? Sí, aparte, digamos, es una marcha que sale desde las mujeres originarias, pero es para el mundo. Es una marcha que viene a interpelar la estructura civilizatoria, si se quiere, ¿no? Es pensarnos desde un lugar distinto como humanidad. Y es una marcha que se viene construyendo de manera autogestiva desde hace 2 años. Hemos recorrido el país a dedo. Hemos tardado, al principio creíamos, cuando desplegamos el mapa de Argentina sobre la mesa en la primera reunión, que fue en mayo del 2013 en Ushuaia, que íbamos en 6 meses a recorrer el país, y tardamos 2 años en recorrerlo, y fue realmente muy importante y nos colma de gratificación habernos encontrado con las hermanas de todas las naciones, conocer la realidad. Creo que es el primer intento de ir relevando los casos de violencia, de feminicidio, le llamamos nosotras, a las mujeres originarias que están en territorios en conflicto. No ha habido ningún tipo de trabajo de relevamiento, estadística sobre la situación actual de las mujeres indígenas en Argentina, y nosotras lo hemos estado haciendo a partir de este recorrido. Me parece que eso, para visibilizar nuestra realidad, es muy importante. También vernos como, a pesar de los contextos adversos, estamos caminando nuestros derechos, estamos empezando a tomar la palabra, estamos tratando de hacernos visible. Y finalmente, algo que me parece fundamental, que en una época de mucho desahucio, donde la gente ha perdido la credibilidad en todo, de pronto nosotras, en esta pirámide social que nos toca hacer lo último de lo último, lamentablemente, nosotras que hemos sido estigmatizadas, afeadas, omitidas, de pronto surgimos y con una propuesta, y no desde el resentimiento, porque sí tenemos dolor. Por supuesto que tenemos dolor. Estamos contando casos, a la medida que vamos transitando el país, de terrible violencia sobre nuestro cuerpo territorio, nuestras vidas, las vidas de nuestros niños. Tenemos mucho dolor, pero ese dolor lo amasijamos con esperanza. Creemos que se puede convertir en una caricia a la generación futura proponiendo la vida. Y queremos articular esta propuesta con el pueblo argentino. Creemos que es necesario que haya un pacto de cohabitabilidad con el pueblo argentino que nunca se ha dado. Y Moira y Ezequiel, muchas gracias por haber estado en la Gente Defensor. Gracias. Gracias.